Alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba dos monedas y dijo: sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie. Yo estaba pensando cuando leía esto. Unos ricos que echaban donativos, pero ¿esos ricos qué eran? ¿Ricos en el espíritu? ¿Ricos en ciencia? ¿Ricos en qué? ¿Ricos solamente en bienes materiales? Y por eso es lo único que pueden echar al arca. Es la ofrenda que dan de lo que tienen. La persona que es santa y que ama a Dios con todo su corazón es rica en esos bienes espirituales y de eso puede dar. De eso. El que es rico en lo material, en lo material. El que es inteligente, pues de lo que su inteligencia produce. Pero está claro que si preferimos que un rico nos dé de lo material o que alguien santo, cercano a Dios, nos dé de sus riquezas espirituales, valen más las riquezas espirituales que las materiales. Curiosamente, las materiales no es fácil adquirirlas, porque depende de la voluntad de Dios. Todos las persiguen, unos pocos las consiguen. Mientras que los bienes espirituales es todo lo contrario. Todos podrían conseguirlas, pero solo unos pocos quieren. Pero todos, todos podrían ser extraordinariamente ricos en riquezas espirituales, pero pocos las consiguen. Al revés, las riquezas materiales, todos, la inmensa mayoría las persiguen, pocos llegan a ser verdaderamente notables en el poseer riquezas. Porque depende de la voluntad de Dios. A ti te lo doy, a ti no. La mayor parte de los ricos creen que lo son por su gran inteligencia, por su ingenio, por ser hacendosos, etc. Pero la realidad es que todo es don de Dios y no tendrían nada si Dios no hubiera hecho que la consecución de causas y efectos fuera por ese camino que les ha llevado allí. Y por lo tanto, el templo, Jesús, unos echan. La verdad es que es algo tremendamente simbólico y digno de meditación. Digno de meditación. También aquí, en este templo, vosotros venís aquí a hacer una ofrenda. Pero cada uno da de lo que tiene. El que tiene más amor, más puede dar. El que tiene más una virtud, más. La generosidad, la caridad, lo que sea. Todos venís aquí. Y sin embargo, cada uno da aquí según lo que tiene. Según los tesoros, las riquezas de su corazón, de eso da. No puede ser de otra manera. Por eso, y con esto acabo, haceos ricos. Haceos ricos. Haceos ricos, que Dios a todo el mundo quiere hacer rico de esta riqueza. Mientras que de las otras Dios no tiene interés en hacer a todos ricos. Pero de las espirituales sí, indudablemente sí. Y entonces, cuando Dios os enriquezca, podréis dar más amor. Podréis dar más actos ascéticos, actos de paciencia, de tantas cosas. Y muchas cosas se pueden dar incluso en la iglesia. Incluso en la iglesia. Si hace frío, soportarlo, la dureza del banco, resistir hasta el final del tiempo que uno se ha propuesto, no impacientarse ante alguien que hace ruido, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Se pueden ejercer muchas virtudes solo en el banco de la iglesia. Y se pueden ejercer tan bien que eso sea una verdadera ofrenda. Uno puede estar sentado en el banco, o puede, y nada más, o puede hacer de el tiempo que está sentado en el banco una ofrenda agradabilísima a Dios en que se conjuguen muchas virtudes. de todos nosotros, ya que gastamos un tiempo aquí estando en misa o en oración, pues tratemos de sacar brillo a las monedas que cada día echamos en esa ofrenda espiritual, en el arca de las ofrendas del templo.